La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es viernes, fin de semana laboral. Continuamos con la doctora Marcela Hernández de Meserville. Ella es pediatra, infectóloga del Hospital Nacional de Niños y estamos hablando acerca de infecciones respiratorias. Muy buenos días, doctora Hernández. Muy buenos días, don Roberto. Bueno, doctora, ya hablamos de los niños enfermos, de irse a vacunar, pero algo sumamente importante que es la prevención. ¿Cómo prevenir? Bueno, hablamos exactamente de la vacunación. Hablamos de lo importante que es reconocer los signos de alarma, de acudir a los lugares más cercanos. Pero ¿cómo fue que se me pegó a mí este virus respiratorio y cómo se le pegó a mis hijos? Pues los virus respiratorios son de transmisión por medio de gotitas. Ya sea que alguien me tosió, me estornudó directamente a menos de un metro de la cara, o por medio de fomites. ¿Qué quiere decir eso? De superficies contaminadas con virus respiratorios a través de secreciones respiratorias. Saliva, moco, que quedaron en las superficies o en las manos. Así de sencillo. Claro. Y eso llegó a las conjuntivas, a los ojos, a la nariz y a la boca. Entonces, ¿cómo puedo evitar que eso pase? Tapándose, cubriéndose adecuadamente la nariz y la boca cuando las personas enfermas tosen o estornudan. Entonces, para eso está la famosa y conocida etiqueta al toser y estornudar. Entonces, cuando alguien tose y estornuda, debe cubrirse adecuadamente con un pañuelo descartable o con el antebrazo y posteriormente hacer higiene de manos. Y hacer higiene de manos constantemente cuando nosotros vamos a llevarnos las manos a la cara, a la nariz, a la boca o a los ojos, porque como ser humano nosotros constantemente nos estamos tocando la cara. Entonces queremos que nuestras manos cuando comemos, cuando nos tocamos la cara o la de nuestros seres queridos siempre estén lo más limpias posibles. Entonces, obviamente si no tenemos un lavamanos cerca, utilizar soluciones a base de alcohol. Y cuando tosemos y estornudamos, hacerlo correctamente y estar educando a las personas que nos rodean para que lo hagan correctamente. Pero es que a veces estamos frente a lavamanos y vemos que es una carrera, ¿verdad?, que pasan los dedos huyendo del agua, ¿verdad? Exactamente. Entonces, las soluciones a base de alcohol, lo que se ocupa son 20 segundos para hacerlo correctamente y la técnica se debe hacer también correctamente, porque para que nosotros digamos que una higiene de manos se debe hacer correctamente, se debe contar con un producto adecuado, por el tiempo adecuado, con la técnica correcta. También, obviamente, sin joyas, uñas cortas, ¿verdad? En los medios hospitalarios nosotros insistimos mucho con el personal de salud para que lo haga constantemente para evitar la transmisión de un paciente al otro, pero también le solicitamos a los mismos usuarios, ¿verdad?, que nos recuerden de una manera amable al personal, que lo estemos haciendo constantemente, pero también a nivel de nuestros hogares recordarnos, ¿verdad?, que cada vez que vayamos a manipular alimentos, que vayamos al baño, que estemos limpiando las mismas secreciones y los moquitos de nuestros seres queridos, pues es una práctica que hay que hacer constantemente. ¿Es mejor cuando un niño está así enfermo que se quede en la casa o no hay problema? No, es mejor que cuando los niños están enfermos, es difícil, pero tratar de evitar lugares hacinados, enviarlos a la guardería, hay que tratar de no enviarlos a la guardería, no enviarlos a la escuela, porque así evitamos que las otras personas se enfermen. ¿Y por qué está tan saturado el Hospital Nacional de Niños, doctora? Hay cantidad de niños enfermos en este momento. Si ustedes un día como hoy van y ven la consulta externa, está llena. La unidad de cuidados intensivos está llena y tenemos pacientes graves fuera de la unidad de cuidados intensivos. Probablemente si se tomaran las medidas preventivas del caso, esto se reduciría. Bueno, mañana concluiremos con esta serie de programas acerca de las infecciones respiratorias con la doctora Marcela Hernández de Meserville. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.